La Virgen María fue feliz por haber creído, como se lo dijo Isabel, su prima. La felicidad la experimentó por ese salto que dio para ponerse en las manos de Dios, aceptando la misión de ser madre del Redentor. Por eso Él la hizo inmaculada ya en el seno de su madre, Santa Ana. Muchas mujeres habían soñado con eso. Ella lo obtuvo como un don de Dios. Cuando recibió la visita del ángel Gabriel, preguntó porque no entendía. Y después de las palabras consoladoras, aceptó libremente dar una respuesta, donándose enteramente a Dios y a la humanidad. De su sí dependieron grandes cosas. De esa manera, la Virgen Santísima se convierte en un modelo de cómo hemos de vivir nuestra fe, la cual ha de ser ponernos en las manos de Dios, abandonando muchas cosas para dejar que Dios realice su plan contando con nosotros. Como el niño se arroja a la pileta en los brazos de su padre, aunque no sabe nadar, también nosotros estamos llamados a soltar seguridades para cumplir la vocación recibida. Cada día es una oportunidad para descubrir los proyectos maravillosos del Dios bueno que quiere nuestra entrega para realizar obras grandes por nuestra humilde colaboración. Nuestra fe nos ha de llevar a soltar todos los miedos, tristezas, rencores y asumir la confianza que Él hará grandes cosas en nuestra vida y por medio nuestro en los demás. Así como Abraham creyó y salió rumbo a la tierra prometida, el lugar de la abundancia, la prosperidad, las bendiciones, también en nosotros sucederá que obtendremos grandes y maravillosas bendiciones si nos abrimos al Dios que nos ama. Soltemos, abandonemos, ejercitemos el desprendimiento para dejar que Dios obre grandes cosas como lo hizo con María.